Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Su programa de radio, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, y para que ustedes corroboren esto y verifiquen que no están escuchando una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 18 de enero. Lunes 18 de enero del año 2016, en este momento 3 de la tarde con 30 minutos, 3 con 30, tiempo de la capital del país. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy fácil, lo pueden hacer por teléfono al 5916-0410, 5916-0410, o www.radiodd.org, www.radiodd.org. Entran ustedes a esa dirección electrónica y van a encontrar nuestro portal de la estación, van a entrar a nuestro portal de la estación. En ese portal, si ustedes bajan un poquito la página, van a ver nuestro chat. En ese chat ustedes pueden exponer su caso, su problema, su consulta, y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría inmediata, en vivo totalmente, respecto a su situación. Entonces ahí está, www.radiodd.org. Entran ahí y van a encontrar nuestro chat de la estación. Y bueno, noticias, ¿qué ha pasado últimamente en estas truculentas, turbulentas y poco favorables, por supuesto, semanas para la economía mexicana que llevamos del 2016? Apenas poquito más de dos semanas que dio inicio este año 2016 y la situación económica del país ha venido de mala a peor y a mucho peor. Los precios del petróleo se han venido desplomando los últimos días. El precio del dólar, por el contrario, se ha incrementado. Finalmente, el peso superó la barrera de los 18 pesos. Llegó a estar hasta en 18 pesos con 70 centavos. Afortunadamente, bajó un poquito, pero pues continúa el vaivén en esa diferencia entre el peso y el dólar. Y como dicen los analistas, dicen los expertos, seguramente en algún momento de los próximos meses vamos a ver un dólar de a 20 pesitos, de a 20 pesos por billete verde. Que si estoy mormado, sí, estoy un poco enfermo, por eso no hice programa, me preguntan en el Facebook que si estoy enfermo. Sí, un poco todavía, un poco malo, por eso no se hizo programa el jueves pasado, porque no, hombre, por poco se quedan ustedes sin locutor. Me pegó con todo lo que tenía la gripa y afortunadamente pues tuve el fin de semana para reposar, y ahorita ya nada más es esta garganta congestionada, por eso se me oye rara la voz, perdonen ustedes. Pero aquí estamos al pie del cañón, haciendo este subprograma de radio. Muchas gracias. Ya me están mandando hasta remedios por Facebook, ¿qué me puedo tomar? Para... ya les decía yo en programas pasados, el remedio de mi abuela. No me lo he tomado por la desidia, pero me lo voy a tomar. Un vaso de agua, simple, un vaso de agua. Dos cucharadas de miel, dos cucharadas soperas de miel. La mitad de un diente de ajo, un pedazo de cebolla morada preferentemente, y el jugo de dos limones. Se echa todo en la licuadora, se licúa, se cuela, y pues el jugo o el licuado o lo que queda, con eso se hacen gárgaras lo más profundas posibles. Un antibiótico formidable, cualquier ser vivo que esté en la garganta, cuando entra eso, lo aniquila, no queda nada, y se alivia uno rapidísimo. Es remedio de la abuela, se los paso al costo. Cuando estén enfermos de la garganta, háganlo y verán, y me platican si no les sirvió, porque de verdad eso es fabuloso. Nada más que luego uno hace desidia y no se toma nada y vienen las complicaciones, ¿no? Pero bueno, les decía yo, de esta situación del peso dólar, seguramente vamos a ver el dólar a 20 pesos muy pronto. Entonces, por ahí nos ha preguntado que si conviene invertir en dólares, pues yo creo que ya es tarde, ¿no? Digo, si compran ahorita 18 pesos, deben tomar en cuenta que una cosa es el precio de compra y otra cosa es el precio de venta, sobre todo en operaciones al menudeo por debajo de los 10 mil dólares. Entonces, si ustedes compran ahorita dólares a 18 pesos con 30 centavos, o a como esté el dólar en estos momentos, porque ya ni se sabe de tanto que cambia, y se esperan unos meses a que llegue a 20 pesos, cuando ustedes los quieran vender, pues los van a pagar en 18 pesos y fracción, porque, repito, una cosa es la compra y otra cosa es la venta de los dólares. Entonces ya es un poco tarde. Sí, esto era hace un año o quizás más, cuando todavía estábamos con un precio bastante accesible del dólar. Y se obtiene una ganancia de unos cuantos pesos. Tampoco es tan espectacular. Lo que están haciendo los grandes comerciantes, los grandes especialistas, los empresarios bursátiles, refugiar sus capitales en metales preciosos como el oro o la plata, que apenas tuvo un incremento bastante pequeño, pero lo tuvo en su valor. Y va a tener, esto es una constante, porque hay mayor demanda y la oferta del oro pues se mantiene. Entonces vamos a ver un oro que va a ir incrementando su valor poco a poco, y posiblemente si ustedes quieren invertir dinero, algunos miles de pesos, porque el oro no es barato, algunos miles de pesos, invertirlos a 2 años, cuando menos, en 2 años van a obtener rendimientos bastante interesantes sobre su inversión. Pero, y es lo que están haciendo los grandes especialistas ahorita, guardar ahí su dinerito. Por eso el peso está tan barato, por eso el peso, de todas las monedas del mundo, el peso es de los que más se han devaluado, porque nadie quiere invertir en pesos. ¿Por qué nadie quiere invertir en pesos? Porque el peso implica un muy alto riesgo, el país presenta una muy alta desestabilidad por la inseguridad, por el mal gobierno, por distintas cuestiones. Entonces ahorita nadie quiere invertir en pesos por eso, y eso hace que nuestro peso se deprecie, se devalúe todavía más. De eso hablábamos precisamente hace algunos programas, de por qué, a qué se debe que el dólar esté tan caro. Y existen dos bandos, ¿no? El bando que asegura que el peso está muy caro por cuestiones externas, y el bando que asegura que el peso está muy que el dólar está muy caro por cuestiones externas. Bueno, fuera. Y otros que aseguran que el dólar está muy caro por cuestiones internas. Pero la realidad es que esto se debe a combinación de factores, de ambos factores. O sea, ambas partes tienen algo de razón. El dólar se está fortaleciendo, ¿por qué? Porque aparte de que los grandes inversionistas están guardando su dinero en oro, o en plata, o en algún otro metal precioso, pues también lo están guardando en dólares, porque el dólar es una inversión muy segura en estos momentos de inestabilidad financiera, donde no hay nada garantizado. Lo que hacen los grandes comerciantes, los grandes inversionistas, es buscar mercados seguros donde puedan guardar, donde puedan refugiar su capital. Entonces sacan todo su dinero de estas inversiones inseguras e inestables, como es el peso, por ejemplo, y lo que hacen es comprar dólares. Entonces ahí mantienen su dinero, en dólares. Y por eso el dólar está subiendo y subiendo, porque pues hay una mayor demanda en relación a la oferta del mismo. Esa es la razón externa. También una combinación, porque hay inestabilidad en el mercado mundial por los precios del petróleo que se están desplomando, por la situación económica en China, que finalmente nos dio un respiro la semana pasada. Entonces son estos los factores que han hecho que el dólar suba tanto. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda es por qué el peso se ha devaluado tanto. Y es que son dos cuestiones diferentes, me explico. Una es que el dólar haya subido tanto, cuestiones externas. Otra, que el peso se haya devaluado tanto, son cuestiones puramente internas. Y vuelvo al asunto de la inseguridad, de la falta de reactivación económica, del mal uso de recursos, todas estas situaciones que mantienen en un latente estado de inestabilidad económica al país, pues son las que hacen que nuestro peso se haya devaluado de esta forma tan severa comparado con muchísimas otras monedas en todo el mundo. Entonces, si alguien les dice, y esto lo decía yo el programa pasado y se lo repito a nuestros radioescuchas que nos sintonizan ahorita, si alguien les dice que no, que el dólar ha elevado tanto su valor por cuestiones externas, pues en parte tiene razón. Pero si lo comparamos con el peso se ha devaluado tanto por cuestiones puramente internas, ¿sí? Entonces no es que unos tengan la razón y otros estén equivocados, simplemente se debe a una mezcla de factores. Sobre todo los que dicen que el dólar está muy caro por cuestiones externas, pues son nuestros amigos del gobierno, ¿no? Ay, ya tiré algo. Son nuestros amigos del gobierno que no les conviene para nada decir lo contrario. Que echan la culpa a las situaciones externas, pero ya agarraron al Chapo, ¿no? Afortunadamente nuestros amigos en España, pues ya agarraron a otro de los criminales más buscados, a don Moreira, ¿no? Este cuate que se fue con millones y millones de pesos, dijo, ya la hice, me voy a España y me refugio un tiempo en lo que se calman las aguas en México. Y pelas, gallo, que lo agarran allá y a la cárcel se fue directo y sin escalas. Afortunadamente la justicia en esos países es un poquito menos corruptible. Y de momento está encerrado el señor. A ver cuánto nos dura el gusto, ¿no? A ver cuánto nos dura el gusto de verlo tras las rejas. Y todavía dicen por acá don Osorio Chong y don Enrique Peña Nieto que no saquemos juicios apresurados, por favor. Si ya se demostró que él dice, el señor Moreira dice que el dinero que ha tenido es por empresas de las cuales obviamente recibe una ganancia, y pues se ponen a investigar y resulta ser que no existen esas empresas, no las hay, son empresas fantasma. Entonces no estamos sacando juicios apresurados, ¿no? El señor está mintiendo y el señor se robó mucho dinero del bolsillo de todos nosotros. Del bolsillo directamente de todos nosotros se robó ese dinero, porque al final del día es por medio de nuestros impuestos que estos señores reciben tanta lana, ¿no? Ahí sí estoy mal todavía, pero aquí estamos al pie del cañón. Este es su programa de radio. Muchos remedios, muchas gracias. A través de las redes sociales ya nos siguen muchísimas personas, ya están aquí conectadas. Les mando un abrazo muy afectuoso y un saludo. En Facebook, muchos remedios caseros para la gripa. De verdad, muchas, muchas gracias. Hay unos que parecen ser muy buenos, ¿eh? Sí. El tequila, que es infalible, ¿no? Aquí nos lo ponen. Creo que es el que más nos ponen. El del tequila yo creo que va a ser bastante efectivo porque parece ser que mucha gente lo usa. En Twitter también nos encuentran en Facebook como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Nos van a distinguir de las imitaciones porque en Facebook tenemos más de 55 mil seguidores. Y en Twitter tenemos algo así como 6 mil, ¿no? Seguidores más, seguidores menos, por ahí andamos. Entonces, para que nos puedan seguir a través de las redes sociales. Ándale. Que si vamos a tener regalos, sí, ya vamos a tener regalos. Yo les dije que llegaban hoy los regalos. Hoy llegaron finalmente los regalos. Los cuales vamos a empezar a regalar a partir de mañana. Sí, ya será mañana a las 9 de la noche cuando comencemos a regalar los primeros libros del Pequeño Cerdo Capitalista y las primeras alcancías oficiales de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Los libros, ya saben, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, pero va a ser hasta mañana porque todavía no están inventariados, no sabemos ni cuántos nos llegaron. Llegaron hace ratitito. Entonces mañana vamos a empezar a regalar libros y alcancías oficiales de Defensa del Deudor, libros del Pequeño Cerdo Capitalista, para que nuestra audiencia esté al pendiente y se puedan llevar alguno de estos regalitos. Como siempre aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nos gusta mucho consentirlos a todos ustedes, que se sientan apapachados. Por otro lado, les tengo una noticia. Recordaron ustedes que les comentaba que íbamos a tener el segundo gran foro de educación financiera el próximo 26 de enero. A las... todavía no teníamos ni hora, ¿verdad? Bueno, a las tantas horas del día. Pero, ¿qué creen? ¿Adivinen qué pasó? Que nos movieron la fecha. ¿Sí? Nos movieron la fecha. Yo creo que no está mal porque mucha gente nos mandó correos diciéndonos que si no podíamos hacerlo otro día, porque ya les resultaba un poco complicado. Viene gente de provincia incluso para aprovechar y participar en este foro de educación financiera. Pero sí, lo teníamos ya muy pegadito. Entonces, la Cámara de Diputados nos mandó un comunicado donde nos informa que se mueve para mediados de febrero. Todavía no nos dan día, pero se mueve el segundo gran foro de educación financiera para mediados de febrero, lo cual no está tan mal. Sí se oye un poco mala onda, pero yo creo que no está tan mal. Las cosas pasan por algo. Porque así tenemos más chance, ¿no?, de hacerle publicidad, de que más gente nos pueda acompañar, de que algunos amigos de provincia se puedan organizar y nos caigan por acá y participen con su compañía, con su presencia en este segundo gran foro de educación financiera. Yo creo no está tan mal. Mediados de febrero, oportunamente por este medio y a través de nuestras redes sociales les vamos a informar exactamente qué día, qué hora y cómo está la mecánica. Entonces, nada más quédense al pendiente para que ustedes también puedan participar en este segundo gran foro de educación financiera. Ok, ya acabé. ¿Eso es todo? Bueno, ya están todas las noticias por el día de hoy. Nos vamos a asesoría. Vamos a asesoría para que, si ustedes quieren exponer su caso o nos quieren platicar su problema, ingresen a www.radio.org, o sea, radio.org, radio.org. Ahí entran ustedes, ahí está el chat de la estación, nos platican su problema y con mucho gusto, claro que sí, les brindaríamos asesoría al respecto, ¿no? Así que, ¿cómo nos fue la quincena? Bien, no estuvo mal, todavía no nos gastamos la lana, hay que guardarla. Porque estos momentos de inestabilidad están bien duros. Ah, por cierto, qué bueno que me acordaste. Las promociones. Ya arrancaron las promociones para que puedan pagar sus deudas con magníficos, maravillosos, espectaculares descuentos. A ver, ahorita les voy a platicar. Déjenme abrir nada más el post. Ah, no. A ver, va de nuevo. Escribí algo mal, ¿verdad? Seguro. Ahí está. Es este mero, sí. Entonces, ya arrancaron el día 14 de enero. 14 de enero arrancamos con las promociones para que puedan liquidar sus deudas nuestros amigos afiliados a la organización. Los bancos que participan en esta emisión de las promociones son 6. Es Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC. Esos son los bancos que están participando con nosotros en esta etapa de promociones. Los descuentos para que puedan pagar sus deudas. Por ejemplo, Banamex nos ofrece un descuento mínimo del 70%, un máximo del 85%. Bancomer un mínimo del 80% y un máximo, del 95%. ¡Wow! Santander un mínimo del 70%, un máximo del 85% de descuento. Banorte e ICSE, por si tienen deuda con ICSE, también entra aquí. Mínimo del 70%, máximo del 90%. Un aplauso a sus amigos de Banorte, porque en esta emisión se pusieron las pilas, ¿eh? 90%. Scotiabank, un descuento mínimo del 70%, un máximo del 85%. Y HSBC, que está participando con nosotros nuevamente en estas promociones, porque ya no nos estaba dando estos descuentos, como 2 años nos tuvo así medio castigados. Sí teníamos descuentos, pero externos, ya no teníamos en promociones, pero finalmente regresó. Aplausos para HSBC también. El descuento promedio del 70% y el máximo del 85%. De verdad, muchas gracias. Un aplauso a todos estos bancos, por supuesto. Por apoyarnos para que muchos de ustedes puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Y así está la mecánica, porque no estamos recibiendo todas las propuestas, todas las solicitudes de negociación, porque sería imposible. Nos colapsaríamos. Entonces va en orden, miren, mis amigos que sean afiliados a la organización, que ya estén con nosotros, cuyo apellido empiece de la letra A a la J, de la letra A a la J, pueden presentar su solicitud de negociación mediante promoción a partir del próximo 29 de enero y hasta el 25 de febrero de este año, por supuesto, ¿sí? Luego, mis amigos que tengan apellidos que empiecen con la letra K, de la K de kilo, a la T de Tito, van a poder presentar su solicitud de negociación por medio de promoción a partir del 26 de febrero y hasta el 22 de marzo. Y mis amigos que tengan en su apellido, más bien que inicien, perdón, con las letras U de uva y hasta la Z, de la U a la Z, podrán presentar su solicitud de negociación del 27 de marzo al 25 de abril del presente año. Entonces ahí están, hay algunas condiciones que tienen que cumplir, por supuesto. Los invito a que las chequen en los posts que ahí tenemos con esta información. En las redes sociales también se está compartiendo para que uno esté en las condiciones y digan, ah, perfecto, yo cumplo con todo, me lanzo a las promociones, presento mi solicitud en la fecha que me toca y verán nada más qué maravilla. Se van ustedes a sorprender con los magníficos descuentos que podemos obtener para todos ustedes. Entonces ahí están las promociones para que ustedes nos digan, puedan participar en ellas. Sí, porque nos atrasamos. Una disculpa, por cierto. Estas promociones eran las de diciembre. Pero precisamente por HSBC y las pláticas que tuvimos con ellos y todo, no las habíamos podido lanzar. Finalmente ya se pudo. Ahí están. para que las puedan aprovechar. Un poquito tarde, pero seguros, segurísimos. Le mando un saludo y un abrazo a mi productor, Helmi, que ya está conectado. Helmi, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Vámonos a asesorías ahora sí, a través de nuestro chat de la estación. Por ahí está Choc47 también, le mando un saludote. Y está Josep que nos dice, vamos a ver la asesoría que nos pide Josep. Dice, ¿qué tal? Buena tarde. Justo a partir de hoy ya no va a poder pagar su crédito bancario y una tarjeta de crédito del mismo. Ok, se quedó sin trabajo, hombre, qué lástima. ¿Qué le sugerimos? ¿Cómo le hace para afiliarse con nosotros, nuestro amigo Josep? Pues mira, depende, mi estimado Josep, ¿a quién le debes? ¿A quién le debes? ¿Con cuáles bancos o con cuál banco tienes el problema? ¿Y cuánto dinero debes? ¿Sí? Esta información es importante para poder proyectar un nivel de riesgo de demanda. ¿Sí? Un nivel de riesgo de demanda quiere decir qué tan probable es que te vaya a demandar el banco por la vía mercantil por la deuda que tienes con ellos. ¿Sí? Entonces, nada más infórmame eso. ¿Cómo te puedes afiliar? Es bastante sencillo, mi estimado Josep. Lo puedes hacer por correo, por teléfono, en persona, en nuestras oficinas. Para eso estamos. Nos mandas tu solicitud o nos la llevas. Tus papeles, por supuesto, que nosotros solicitamos para anexarlos a tu expediente. Se inicia el trámite, se te elabora un contrato donde se especifica pues, las obligaciones que vamos a tener nosotros al representarte, cómo te vamos a ayudar. Y ya con eso pagas tu inscripción y quedas afiliado a nuestra organización y ya nosotros nos encargaremos de tu asunto para conseguirte los máximos descuentos posibles, que pagues tus deudas con cantidades verdaderamente justas y en las mejores condiciones, con muy, muy bajos niveles de riesgo de demanda y con descuentos, ¿sí? Muy, muy altos descuentos para que liquides de una vez por todas estos problemas que tienes, ¿ok? Bueno, hoy es lunes, ya inicio de semana, iniciamos una semanita más, lunes 18 de enero del año 2016, 3 de la tarde, 52 minutos, tiempo de la capital del país. Para que chequen ustedes si nos están escuchando en vivo, o si es una repetición, si nos están escuchando en vivo, pues sí pueden participar con nosotros. Dice Hilda, hola Hilda, ¿cómo estás? Para poder tener la promoción tiene que ser en la fecha indicada de acuerdo a las fechas, gracias. Sí, Hilda. Para que ustedes puedan meter su solicitud de negociación en promoción, ¿sí? Porque ustedes pueden meter solicitud de negociación simple en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Si tú, Hilda, quieres negociar una deuda por fuera, sin participar en las promociones, la mandas normal, como viene en tu guía de afiliado, y no pasa nada, ¿no? La vamos a admitir y la vamos a negociar. Si quieres que tu deuda se haga la negociación por medio de las promociones, donde puedes obtener un descuento un poquito más alto, entonces, tienes que seguir las indicaciones, ahí sí tienes que esperarte a que, de acuerdo a la letra de tu primer apellido, la fecha que corresponde, ahí presentas tu solicitud y listo. Ya nosotros nos encargamos de todo lo demás, mi estimada Hilda. Rojo, ¿no alcanzó a escuchar si entra el banco Inbursa con descuento y de cuánto? Rojo, ¿qué crees que no? Inbursa no participa en estas promociones, en esta ocasión, banco Inbursa no participó. Sí, hombre, un bu. No sé por qué, pero son políticas de cada banco. Hay veces que algún banco nos dice, no, ¿sabes qué? Esta vez no le entro. Te doy los descuentos por fuera. Muchas veces se debe al volumen de gente que estamos negociando, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué bancos tenemos seguras las promociones? Con los bancos más grandes, porque manejamos miles de cuentas que tienen mora con ellos, que tienen algún problema de liquidación de deudas con ellos. Entonces, con Banamex, por ejemplo, dice Banamex, bueno, pues ¿cuántos clientes míos tienes ahorita que estén con cartera vencida? Le decimos, no, pues de Banamex, ahorita debemos de tener unos, por lo menos 8,000 clientes de ellos, con alguna tarjeta o algún préstamo que no pueden pagar. Entonces dice Banamex, ah, perfecto, entonces sí, le entro, ¿no? Para sacar la mayor cantidad de cartera vencida posible. Y lo mismo con Bancomer, y lo mismo con Banorte y así. Con bancos con un volumen menor de cartera vencida, pues a veces dicen, no, pues ahorita me espero mejor, nos negociamos por fuera, como siempre, y listo. Entonces, mi estimado Rojo, sí podemos negociar tu cuenta con Inbursa, pero no sería por medio de promoción. Sería una negociación estándar, ¿no? Común. Dice Humberto, que respecto al programa de Resuelve tu Deuda, ¿qué le podemos decir? Se acaba de afiliar, pero ha leído varios comentarios que dicen que son un fraude. Creemos que debe terminar con ellos. Bueno, pues si le entraste a Resuelve tu Deuda, nuestro consejo más honesto, y te lo juro, no es mala onda, ni que nos guste tirarle mala vibra a nadie. pero es un programa caro y que da beneficios muy escasos, muy, muy escasos. Porque al final del día es un negocio, resuelve tu deuda, cura deuda, deuda fin y todas esas reparadoras. Pues son empresas que buscan obtener una ganancia de parte de todos ustedes. Entonces, pues cobran comisiones y cuotas muy elevadas y ofrecen descuentos muy bajos porque su ganancia directa la obtienen pues de una comisión aparte que cobran en base al descuento que hayan obtenido. Entonces, entre menor sea el descuento, pues más ganancia para ellos. Aparte de que pues ustedes tienen que ahorrar su dinero con ellos a fuerza y ellos pues mientras jinetean su lana, o sea, son varias cuestiones que a nosotros no nos parecen adecuadas, pero debemos entender que es un modelo de negocio y así trabaja, así funciona. Nosotros somos una sociedad civil sin fines de lucro. Nuestra única finalidad es que ustedes acaben con sus deudas, por eso nuestras cuotas son tan bajas. ¿Por qué cuotas? Porque forzosamente de algún lado tienen que salir los recursos para que podamos operar. Pero son los recursos suficientes y necesarios. No queremos más allá. Lo suficiente para pagar sueldos, computadoras, líneas telefónicas, etcétera, ¿no? Que esto funcione bien. Afortunadamente, por el volumen de afiliados que tenemos, pues alcanza perfectamente bien con esas cuotas tan bajas. Y con nosotros, pues ustedes ahorran donde ustedes quieren. Y con nosotros, pues entre mejor sea el descuento que les consigamos, pues mejor para todos, ¿no? Porque ustedes van a pagar muy poquito y nos van a recomendar. Van a decir, ¿no sabes qué? Con Defensa del Deudor yo le debía a X Banco y me dieron un 85% de descuento con su ayuda. Pues qué maravilla, ¿no? Para decir, no, pues me voy con ellos. Y con las reparadoras, pues el descuento máximo en una de esas, el mejor que pueden obtener es del 70% apenas. El 70% más o menos es el descuento más bajo que manejamos nosotros, dependiendo del acreedor. Entonces ahí están las sutiles diferencias, mi estimado Humberto. Ya lo dejo a tu criterio. Si tú quieres seguir con ellos, adelante, estás en todo tu derecho. Pero mi consejo es que leas su contrato. En nuestra página de internet está nuestro contrato para que lo descargues, cosa que casi nadie hace. Cualquiera de ustedes puede descargar el contrato de prestación de servicios y representación legal que nosotros manejamos para con todos ustedes. Es una muestra, pero es el contrato que aquí manejamos. Ustedes lo descargan y lo leen, se lo pueden mostrar a un abogado, lo pueden llevar a la Profeco, lo pueden llevar a la Condusef, o sea, no hay ningún problema. En 8 años trabajando no hemos tenido una sola reclamación en la Profeco, por ejemplo, ni una. Y en Condusef, menos. Acaban de ustedes de escuchar la entrevista que la Condusef nos concedió porque trabajamos muy bien con ellos. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Con nosotros todo es transparente. Ustedes saben cuánto pagan, de cuánto fue el descuento, todo. Pues lo dejo a su criterio. Ustedes piénsenlo, analícenlo y ya ustedes solitos sabrán cuál es la mejor opción. Dice Joseph que, perdón ustedes, que agrega el dato, su crédito es de 80,000 pesos y la tarjeta de 15,000. ¿Qué riesgo de demanda tiene y los tiempos en los que se pudiese dar? Tiempos no hay forma de saberlo, con los bancos son muy irregulares en ese sentido, no es como una Caja Popular o con un banco como Banco Azteca, por ejemplo, que es con el único que más o menos tenemos estadísticas confiables en relación a procesos judiciales. Los bancos se manejan muy diferente, son muy irregulares. Te pueden demandar al cuarto mes de dejarle de pagar, te pueden demandar al año, te pueden demandar a los 2 años, a los 3 años. A lo mejor nunca te demandan y venden la cuenta. Entonces sería bastante irresponsable de nuestra parte decirte, no, pues te van a demandar como al quinto o sexto mes o al año, a lo mejor no te demandan. Pues, y en una de esas te pasa que al cuarto mes te demandan, nos vas a decir, oye, ¿qué pasó? Me mintieron, ¿no? Entonces no te puedo decir en qué momento se podría llegar a dar una demanda. No te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir que tienes un nivel de demanda medio alto porque debes arriba de 80,000 pesos. Mi consejo, sí, definitivo, afíliate a nuestra organización. Aparte, otra cosa que no dan las reparadoras de deuda es representación y defensa legal en caso de un juicio mercantil. ¿Por qué? Porque pues, ellos entre menos gasten, pues más ganan, ¿no? Entonces gastar en abogados les saldría muy, muy caro. Entonces a uno de ustedes los demandan y están ustedes con Resuelve Tu Deuda, por ejemplo. Pues ellos van a decir, ¿sabes qué onda, mano? Pues te demandaron, ni modo, te puedo recomendar estos abogados, pero te van a cobrar, ¿eh? Con nosotros no. Si ustedes, cualquiera de ustedes es demandado, nuestro despacho de abogados, que modestia aparte, está conformado por los mejores abogados especialistas en la materia mercantil del país, de verdad. Se van a encargar de representarnos sin costo para ustedes. Todo lo que ustedes nos pagan de cuotas, que repito, son muy bajas, sirve para cubrir todos esos gastos. Entonces, si uno de ustedes es demandado, pues de inmediato ya tiene sus abogados y los abogados se encargan de absolutamente todo el asunto. Por no ir más lejos, hoy en la mañana estuvimos en los juzgados precisamente llegando a un acuerdo con la parte actora que había demandado a uno de nuestros afiliados por un préstamo personal. Llegamos a un convenio y ahí mismo se desistieron de la demanda, ahí mismo en ese lugar se desistieron de la demanda y san, se acabó, asunto arreglado. Entonces, ahí está el dato, ¿no? Para que ustedes lo valoren y lo piensen. Entonces, Joseph, pues sí, medio alto, abusado. Humberto no tiene nada que agradecer. Dice que es mejor ahorita que más adelante. Pues sí, no, pues imagínate, ya después vas a decir, chispas, ¿qué hago aquí? Pero bueno, entonces ahí está la información, mis queridos radioescuchas. Les recuerdo que mañana vamos a tener regalos para ustedes. Perdón, mañana tenemos programa nocturno de 9 a 10 de la noche. Totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le agradezco infinitamente a mi amigo productor de estos programas, Helmi, por su ayuda. Parece ser que ya nuestro servidor de respaldo, donde tenemos los programas grabados, ya está funcionando a la perfección. ¡Qué bueno! Y por mi parte ha sido todo. Les deseo un muy buen provecho, una excelente tarde. Y por aquí nos estaremos escuchando y leyendo. Ah, rápido, una última asesoría de Mari. Mari, ya nos vamos, ¿eh? Esta es la última asesoría que doy, porque ya son las 4. Dice Mari que tiene una deuda con Coppel de 18,000 pesos. Tiene 8 meses que dejó de pagar. Bueno, en realidad eran como 10,000 pesos, pero ya le subieron los intereses. La duda aquí, es que la fueron a visitar a su domicilio unas personas de cobranza y le dijeron que ellos la podrían ayudar porque fue buena cliente, pero quieren que pague por lo menos 400 pesos para que la puedan esperar en 3 meses. ¿Está bien eso?, nos pregunta Mari. Bueno, debemos recordar, mi estimada Mari, y esto va para todos ustedes también, que cualquier ofrecimiento o convenio o trato que les ofrezcan los abogados, los cobradores o los representantes de su acreedor se deberá celebrar por escrito, y en ese escrito se tendrá que exponer de manera muy clara y precisa todos los términos y condiciones bajo los cuales se liquidaría ahora la deuda. ¿Por qué? Porque estamos modificando los términos y condiciones del contrato que tenemos con el acreedor original, y ahora se estipularían nuevos términos y condiciones, que son los que le están ofreciendo, por ejemplo, a Mari, que con 400 pesos se reestructura la deuda y cómo va a quedar, etcétera. Bueno, pues todo eso, toda esa información se la tienen que dar a Mari por escrito. Entonces, Mari, dile al cobrador, ¿sabes qué? Me interesa, yo realmente quiero su apoyo, hazme un favor. Elabórame una carta convenio, así se denomina, carta convenio, donde se estipulen los términos y las condiciones bajo las cuales yo pagaría mi deuda pagándote esos 400 pesos, ¿sí? Y ya que me la des, pues yo se la mando a mis abogados, le puedes decir así, no hay ningún problema, Mari. Yo se la mando a mis abogados de defensa del deudor, que ellos la lean, la analicen, y si me conviene, pues adelante, ¿no? Cerramos y te pago como tú me estás diciendo. Te van a decir, porque los conocemos, ya sabemos cómo trabajan, te van a decir, no, es que no, primero pague, y se van a poner groseros y agresivos. Ahí te vas a dar cuenta qué tanto te querían ayudar, Mari. Si por otro lado, te dan la carta convenio y todo viene bien, pues qué bueno, ¿no? Ya podrás aprovechar este ofrecimiento que te hacen y liquidar la deuda bajo estos nuevos términos y condiciones. Sí, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, se paga un centavo de palabra. Nada de que págueme y lo arreglamos, no. Porque luego vienen aquí, y es que ya le pagué 400 y luego le di 1,000 pesos y luego otros 1,000. Y ahorita me están cobrando otra vez todo. Y ahí no podemos hacer nada, porque no hay nada que demuestre que ustedes celebraron algún acuerdo, ¿no? No hay nada. Las palabras se las lleva el viento. Entonces ustedes deben tener un documento. Si ellos no cumplen, pues hay instancias como la Profeco o la Condusef, dependiendo del tipo de acreedor, mediante las cuales podemos obligarlos a que cumplan con lo ofrecido, ¿sí? Pero todo por escrito. Si no se los dan por escrito, no paguen, por favor. Bueno, así ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un gran abrazo. Y por aquí nos sintonizaremos mañana, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto. Les mando un